Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Para sentir el pulso de las ideas y los sentimientos en armonía, que verso a verso se convierten en canción. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, específicamente a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a la poesía de Miguel Hernández, poeta español del siglo XX, que se destacó por hacer un verso auténtico, reflejo de su compromiso social y político. Nació en 1910 en el seno de una familia humilde, en el ambiente campesino de Orihuela, provincia de Alicante. De niño fue pastor de cabras y no tuvo acceso más que a estudios muy elementales. Busca suerte en Madrid y logra participar como colaborador en varias publicaciones. En esa ciudad conoce a Vicente Alessandre y a Pablo Neruda, entre otros grandes poetas, y publicó sus primeros libros de poesía. Al estallar la Guerra Civil Española, tomó parte del bando republicano, incluso como integrante de regimientos apostados en el frente de batalla. Con la caída de la República intentó escapar, pero fue detenido en la frontera portuguesa. Liberado por las gestiones que hizo Pablo Neruda ante la Iglesia, fue hecho preso de nuevo poco después. Condenado a pena de muerte, se le conmutó por la de 30 años, pero no la cumplió porque la tuberculosis acabó con su vida mientras cumplía su condena. Había vivido 31 años. La poesía de Miguel Hernández se caracteriza por su intenso lirismo, en particular sus primeros poemas, de influencia gongorina y de corte clásico. Los principales temas de la poesía de Miguel Hernández son el amor, la muerte, la guerra y la injusticia, temas que conoció y experimentó con intensidad. Comenzaremos con el poema Con dos años. Dos años, dos flores cumples ahora, dos alondras llenando toda tu aurora, niño radiante, va mi sangre contigo siempre adelante. Sangre mía, adelante, no retrocedas. La luz rueda en el mundo mientras tú ruedas. Ríe contigo,

van a la canción y van al beso y van dejando por el aire impreso un olor de herramientas y de manos. Por otra senda yo, por otra senda que no conduce al beso, aunque es la hora, sino que me rodea sin destino. Bajo su frente trágica y tremenda, un toro solo en la ribera llora, olvidando que es toro y masculino, que es toro y masculino. Palomar y la cama un jazminero, las puertas de par en par y en el fondo el mundo entero. Elijo tu corazón, madre que se ha engrandecido dentro de la habitación, todo lo que aflora. El hijo te hace un jardín y tú has hecho al hijo esposa, la habitación del jazmín, el palomar de la rosa. Alrededor de tu piel a tu y desató la mía un mediodía de miel. Resumas un mediodía, quien en esta casa entró y la apartó del desierto para que me acuerde yo, alguien que soy yo y ha muerto, y en la luz más redonda, a los almendros más blancos. La vida, la luz se ahonda entre muertos y barrancos. Venturoso es el futuro como aquellos horizontes de pórfido y mármol puro, donde respiran los montes, arde la casa encendida de besos y sombra amante. No puede pasar la vida más honda y emocionante, desbordadamente sorda. La leche alumbra tu hueso y la casa se desborda, con ella el hijo y los besos. Tú y tu vientre caudaloso, el hijo y el palomar, esposa sobre tu esposo, suenan los pasos del mar. Thank you.

ausencia en todo veo. Tus ojos la reflejan, ausencia en todo escucho. Algunas estrofas del poema Andaluces de Jaén fueron musicadas e interpretadas por Paco Ibáñez. El poema Ausencia fue interpretado por la agrupación Los Lobos, con música hecha por esta misma agrupación. Estamos presentando Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada. En la edición de hoy tenemos poemas de Miguel Hernández. En estilo flamenco escucharemos una interpretación del poema Sentado sobre los muertos. Desdichado y con no fue sino para hacerme ruiseñor de la desdicha y eco de la mala suerte. Y canta y repetí a quien escuchar me debe cuánto a pena y cuánto a pobre, cuánto a tierra se refiere. Aunque te falte la alma, pueblo de 100.000 poderes, no desfallezca tu hueso, castiga a quien te malhiere. Mientras que te quede en puño, uña saliva y te quede en corazón, se entraña y tripa, cosas de varón y diente. Asesinar que asesina, aborrecer al que aborrece, la paz de tu corazón y el vientre de tu mujer. Y el vientre de tu mujer. El poema Sentado sobre los muertos, musicado y cantado por Enrique Morente. Dos poemas musicados por Joan Manuel Serrat, Menos tu vientre y Para la libertad. Todo es futuro fugaz, pasado baldío y turbio.